Sí, mira, en realidad hoy vamos a hacer el día es normal. Lo que estamos planeando va a ser para más adelante. Porque también tenemos, como vos bien dijiste, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Nosotros tenemos en nuestro país el Día Nacional, que es el 9 de noviembre, que es donde nosotros organizamos el evento más grande. Claro. Así que para este 14 vamos a estar sacando sangre acá en el hospital, haciendo mucha promoción acá en el barrio, y estamos programando colectas durante el año, ¿sí? Está bien. Bueno, estaba leyendo el lema, ¿no? El tema de campaña, digamos, para este año del Día Mundial del Donante de Sangre, que es la sangre nos conecta a todos. Y también esto, ¿no?, que escuchamos siempre, que bueno, donar sangre y bueno, también órganos, es salvar vidas. Exactamente. Contanos un poco de esto, ¿no? ¿Cómo es la tarea de ustedes dentro de este sector de hemoterapia? Nosotros hacemos mucha actividad de promoción, tratamos de que la gente se concientice acerca de la donación de sangre, lo importante que es, porque a veces algunos creen que solamente es necesario en casos de extrema urgencia, claro, de accidentes, y la realidad es que la sangre es utilizada en diferentes patologías y hay una gran demanda de transfusiones, sobre todo en este hospital que recibe gente de la zona, que es un hospital zonal. Entonces, lo importante es que la gente se acerque a donar sangre y que lo haga además voluntariamente, que es lo más importante. No nos sirve a nosotros, digamos, estar presionando a los familiares de los pacientes que están en una situación de estrés, sino que la gente venga a donar voluntariamente y que haya siempre un stock de sangre para abastecer toda esa demanda. Claro. ¿Y la gente, los vecinos de acá de Viedma, se acercan a donar sangre así voluntariamente o, como vos decías, se acercan más cuando son casos de extrema urgencia? Sí, exactamente. La gente de Viedma es muy solidaria. Nosotros tenemos un club de donantes voluntarios donde hay una gran cantidad de inscriptos. Cuando hacemos un llamado a la solidaridad, la gente viene enseguida, tenemos llena la puerta de gente, pero bueno, no es la idea justamente, la idea es que la gente tome el hábito, la gente dona solidariamente, claro, pero no tiene un hábito de donar sangre, claro. Cuesta que se cree ese hábito de donar dos veces por año, de tomarse un tiempito y venir en el transcurso de la mañana y donar sangre sin necesidad de que uno esté pidiendo por las redes sociales hoy en día o los medios de comunicación. Claro, y también está el tema de romper, ¿no?, con ciertas cuestiones, con ciertos mitos que hay sobre la donación de sangre, ¿no? ¿Cuántas veces al año podemos donar y qué es lo que la reacción que genera nuestro cuerpo cuando donamos sangre? Bueno, se puede donar cada 3 meses. Después de cada donación hay que esperar 3 meses para volver a donar. Y con respecto a lo que genera en el organismo está preparado para una extracción de 0,5 litro, automáticamente genera nuevos glóbulos rojos, genera nuevas células, así que la verdad es que los mitos que existen, digamos, donar sangre no es ni bueno ni malo para el organismo. El cuerpo está preparado, una persona sana está preparada para esta extracción y no provoca nada. Si en algún momento alguien ha venido a donar y o ha sufrido algún bajo la presión o algún desmayo, es más un estado anímico que un estado, digamos, por el tema de la extracción. No genera nada, no engorda, no adelgaza, porque hemos escuchado muchas cosas, sí, alrededor de la donación de sangre. Por supuesto, hoy en día el material es sumamente estéril, no hay ninguna posibilidad de contagiarte nada, es totalmente sencillo. Así que bueno, la verdad es que por eso mismo nosotros también hacemos colectas externas y vamos a sacar sangre a distintos organismos para que la gente lo vea, que se naturalice el tema de donar sangre, y que no le dé miedo a la gente venir. Claro. Recién mencionabas este club de donantes que hay en el hospital. Los que quieran ser parte de este club, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, tienen que presentarse. Voy a aprovechar a decir los horarios del servicio, ¿sí?, para sacar para extracciones a donantes. Es de 8:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana, de lunes a viernes. ¿Sí? Vienen en cualquier momento en ese horario, donan sangre por primera vez voluntariamente y automáticamente, si nos piden inscribirse al club, los inscribimos. Se llevan un carnet donde en ese carnet nosotros registramos las donaciones y la próxima fecha donde puede donar, sí, ya que hayan pasado los 3 meses, y bueno, y ya está asociado al club. Este club lo que te permite es tener un seguro de sangre, sería para esa persona y para 3 familiares, ¿sí? Ah, mira. Este club está conformado de esa forma para captar la mayor de donantes posibles voluntarios de Viedma, ¿sí? Después, digamos, se puede modificar el club y la forma, digamos, en la donación. Claro. Pero lo importante es que la gente se acerque y se haga el hábito de donar sangre, ¿sí? 2 veces por año. Si todos donáramos 2 veces por año, habría una demanda habría un stock suficiente para cubrir esa demanda de la que hablamos. Claro, está bueno. Romina, ¿cuántas personas son las que trabajan en el área de hemoterapia del hospital? Bueno, actualmente somos 6 personas. A cargo del servicio de hemoterapia está Delia Derecho. Está bien. Y los demás somos todos técnicos en hemoterapia, en realidad, las 6 personas de acá del servicio. También, si me dejás, es importante recalcar a la gente que antes de donar sangre no es necesario estar en ayunas, porque eso también ayuda a tener una mejor, a reponerse mejor después de la donación. Sí, pueden tomar mate, pueden tomar café, té, líquidos, azucarados, jugos, frutas. Evitar consumir leche o lácteos y algún alimento con mucho contenido graso. Claro. Pero un mate, un té, sí, siempre es importante que tomen líquido antes de donar sangre. Bueno, está bueno saber eso porque, bueno, muchas veces pasa que a la hora de donar nadie quiere comer nada o tomar algo. Exacto, sí, sí. Bueno. Vienen en ayunas y se pierden el mate. Exacto. Bueno, Romina, te agradecemos por esta comunicación y, bueno, cuando tengan las actividades, avísenos, así, bueno, las llamamos y nos cuentan también de qué es. Perfecto. Lo que van a hacer. Perfecto. Aprovecho para contarte la primera que estamos realizando, que ayer estuvimos hablando con el director del Colegio Sati. Sí. Esto fue una iniciativa de los chicos, que eso es lo importante. La iniciativa la tomaron ellos desde el Centro de Estudiantes. Así que nos vinieron a visitar, nos proponen hacer una colecta. Como los chicos, por supuesto, son menores de edad y no pueden donar, nos proponen armar un registro con padres, hermanos y familiares. Cosa que nos pareció genial y, bueno, estamos en proceso de organizar esa movida.